Volvimos y somos iguales. Entrevista. La comunicación es con la diputada provincial del Frente de Todos. Ahí está, del Frente Grande, en el Frente de Todos. Ahí está bien presentada Soledad Martínez. Muy buenos días, Soledad. ¿Cómo te va por acá? Laura te saluda. Hola, Laura, buenos días. Un saludo para el equipo, para la audiencia de la radio. Bien, nosotras bien por acá. Y bueno, viendo esto, este proyecto de ordenamiento del suelo urbano, contanos, porque esto parte de tu banca, y queríamos ver de qué se trata este ordenamiento del suelo urbano en los municipios de la provincia de Neuquén. Mira, te podría decir que el origen del proyecto tiene dos fuentes. Una coyuntura en la cual el gobierno nacional tiene creados un paquete de programas que asisten a los municipios en el desarrollo de urbanizaciones, tanto sean los aspectos de regularización dominial y de normalización o regularización de asentamientos, como en las extensiones de servicios y en el financiamiento para costear esta que es probablemente la parte más cara de cualquier gestión urbana que tiene que asumir un municipio. Pero luego también de la lectura y de, por lo menos nuestro diagnóstico, de una legislación en materia de tierras fiscales que es absolutamente anacrónica. La ley de tierras fiscales de la provincia de Neuquén es de las más viejas que tiene vigencia en la provincia. No ha tenido prácticamente ninguna reforma, más que algunas parciales, y además se trata de un tema que es tremendamente conflictivo en la provincia, una provincia que tiene enormes extensiones de tierra disponibles, pero que por tener esta legislación, que finalmente no resuelve los problemas de quienes pretenden acceder a una tierra para solucionar su problema habitacional, o contar con una tierra para desarrollar alguna actividad productiva o industrial, entonces nos parece necesaria esta reforma. El proyecto propone un marco regulatorio que será de aplicación, en el caso de avanzar su tratamiento y de aplicarse, para aquellas leyes, para aquellos terrenos de jurisdicción provincial o de jurisdicción de comisiones de fomento que se rigen por la ley 53. Y un esquema de adhesiones propuesto para los municipios, que son los que tienen jurisdicción sobre las tierras dentro de su ejido, pero que habitualmente, en particular pensando en municipios más chicos, tienen pocos elementos técnicos o recurso técnico disponible, me refiero a profesionales, que puedan trabajar en el diseño de un plan de ordenamiento territorial para sus propios municipios. Entonces, el proyecto de ley propone un marco regulatorio con algunos principios básicos que ordenan lo que para nosotros es el ordenamiento territorial de la provincia, con la creación de algunas instituciones que nos parece que son centrales para, muchas veces hemos hablado con ustedes de cuál es el déficit habitacional en la provincia. Pues ese déficit también hemos convenido que lo podemos de alguna manera precisar por, en algunos casos, la asociación de inquilinos, en otros casos por algún dato suelto que pueda tener algún municipio, pero de ninguna manera por información que arrojen algunas instituciones públicas de la provincia. Entonces, creamos algunas instituciones, por ejemplo, el Banco de Tierras, del que vos hablabas al inicio de la nota, como un insumo básico para diseñar cualquier política, que es saber cuánta tierra tenemos disponible en la provincia. Creamos un plan de zonificación, es decir, un esquema de uso de suelo según las definiciones que cada municipio pueda tener o el registro que la provincia pueda dar, y es de eso también hacer depender qué actividad o qué desarrollo se puede proponer para cada tipo de zonificación de aquellas que se precisan en el programa. El programa de ordenamiento, ¿no? Que es información básica para poder delinear cualquier planificación urbana, saber qué terrenos tenemos disponibles, cuáles de esos terrenos son fiscales y cuáles no, qué accesibilidad de servicios tenemos, un planteo de cara a los terrenos privados que no tienen desarrollo, de qué manera se puede estimular ese desarrollo o qué acciones tiene el Estado como elementos para poder garantizar que esos terrenos cumplan lo que para nosotros es el primer fin que tiene cualquier lote urbano, que es la solución habitacional de quienes vivimos en esta provincia, informado por principios que son principios de justicia social, de integración del territorio, de integralidad y de sustentabilidad en el desarrollo del territorio de toda la provincia. Ese es más o menos el esquema conceptual e ideológico del proyecto. Mira, mientras te escuchaba, pensaba, ¿no?, en San Martín de los Andes, si bien esto es para toda la provincia, en San Martín de los Andes, que hay un banco de tierras a instancia del Instituto Municipal de Vivienda y Urbanismo de San Martín de los Andes, que, bueno, el objetivo es saber cuántas tierras tiene el municipio, cuáles son, bueno, hace poco tiempo se canjeó una tierra del municipio, la famosa tierra frente al hotel del instituto, esos lotes ahí frente al Hospital Viejo también. Y se canjeó por otras hectáreas, que dentro de poco va a haber una audiencia pública para ver la factibilidad. Digo, bancos de tierra por un lado, y por otro lado la tierra fiscal, que es provincial, que a ciencia cierta, fuera del ejido, no sabemos cuál es, y esto busca reordenar, primero detectar entonces cuáles son las tierras fiscales, cuáles son susceptibles de poder llevar adelante algún emprendimiento inmobiliario con viviendas sociales, o sea, no particulares, sino estatales. Claro. Y por otro lado, San Martín de los Andes está, no a través de la intendencia, sino a través de diferentes partidos políticos y organizaciones, la ampliación del ejido municipal para que no pase esto, que hay de muchos desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, que no tributan en San Martín de los Andes, sí, pero sí utilizan los servicios, desde los caminos, la recolección de residuos hasta donde dé, la planta de tratamiento, bueno, todo lo que tiene que ver con los servicios urbanos los utilizan. Esto también podría llegar a apuntar a algo que tenga que ver con el reordenamiento de los distritos municipales. Y en la medida que los municipios adhieran a la ordenanza podría contribuir, pero quiero apuntarte, Laura, respecto de la ampliación del ejido, que si bien es cierto que el proyecto que ingresó a la legislatura no fue remitido por el Ejecutivo, sino por el Consejo Deliberante, así es, también es cierto que ese Consejo Deliberante se pronunció por unanimidad, de suerte que entendemos, o por lo menos así lo hemos entendido, algunos diputados que recibimos a distintos grupos de legisladores locales que nos plantearon o que nos hicieron algunas consideraciones en particular del proyecto de ampliación de ejido, que cuenta con el respaldo del oficialismo local, porque hemos conocido que ese es un proyecto que fue la conclusión de un trabajo que se inició con una propuesta del Ejecutivo, pero que luego recibió aportes de distintos bloques y se logró consensuar la propuesta en la ordenanza que finalmente, o en la declaración que finalmente se elevó a la, a la legislatura. Bien. Te quiero contar que ese proyecto está esperando tratamiento en la Comisión de Asuntos Municipales, que es la que tiene a su cargo la revisión de las ampliaciones de ejido, pese a que sabemos también que desde el Ejecutivo local y desde los consejos deliberantes, desde el Consejo Deliberante, en distintos bloques, se ha insistido mucho en el tratamiento del proyecto, pero no ha tenido ningún avance más que el ingreso y estas reuniones que te cuento que al menos desde el bloque del Frente de Todos hemos tenido, pero que han sido fuera del marco de la comisión a la que fue girado el proyecto. Con lo cual, ahí hay un tema pendiente de la legislatura para que ustedes en San Martín de los Andes puedan resolver ese tema que, como bien lo describís, no solamente es un problema desde el punto de vista de la organización urbana y de la gestión municipal, sino que genera una situación de enorme injusticia, habida cuenta que quienes están asentados en lugares que son los que inmobiliariamente probablemente sean los más los mejores referenciados de la localidad de San Martín, no tributan al municipio, de modo que se genera una situación de asimetría tributaria que es una injusticia extraordinaria. Entonces son muchas las cosas que hay que abordar, y volviendo al proyecto, si el municipio se dispusiera a adherir al marco, San Martín de los Andes podría tener este marco regulatorio. Yo entiendo, San Martín de los Andes tiene una tradición de muchos años de planes de desarrollo urbanístico y demás, es decir, tiene un recurso técnico que perfectamente podría diseñar su propio plan, pero insisto, los programas nacionales de los que estamos hablando, cualquiera de ustedes que visite Neuquén Capital y que ingrese por lo que se llama el tercer puente o el derivador, verá un gran desarrollo en la meseta con postes de luz, con un tanque de agua con el tendido de cloacas en lotes que se están entregando con estos primeros servicios, y eso justamente tiene que ver con este, con estos programas nacionales que financian esta situación, que para los municipios es muy difícil. Entregar un lote con servicios para cualquier municipio es una inversión que siempre es muy complejo realizar. Estos programas nos permiten esa situación, o por lo menos una resolución rápida de la gestión de los servicios. Pero para eso se necesita un municipio que adhiera a los programas y que adhiera a la ley marco provincial. Claro. Y por eso es que justamente estamos presentando esta iniciativa de suerte de poder facilitar la remisión de esos recursos, que en muchos municipios es inclusive más necesario, te diría, que en Neuquén Capital, que es el municipio más rico de la provincia. Claro, y el ordenamiento, ¿no? Vemos acá en San Martín, vos lo estás diciendo en otros lugares, acá el desarrollo inmobiliario por parte de privados fuera del ejido municipal o dentro del ejido municipal, podríamos decir desordenado en un aspecto, tienen los servicios, pero, por ejemplo, hay otras consecuencias, los caminos pasan por el medio de un barrio para acceder, la transitabilidad se hace bastante engorrosa, ¿no? Hay distintos barrios populares que están diciendo, más arriba hay un barrio nuevo, un parque, un barrio cerrado, que nos dificulta a nosotros. Nosotros no tenemos gas, ellos sí tienen, digo, todas esas cosas que hacen a un desnivel y a un desarrollo bastante complicado en las zonas, ¿no? En casi todos los municipios. Soledad, ¿cómo esta propuesta, cómo llega a través de tu bancada a la legislatura? Pero ¿qué recepción vas viendo para poder realizarlo? Mira, la realidad es que han venido distintos funcionarios nacionales, en particular Scatolini, que está a cargo del programa de ordenamiento urbano territorial y de estos programas de financiamiento, y le ha planteado a los distintos bloques de la legislatura la necesidad de esta ley marco. En su última visita, el oficialismo en la legislatura, en la persona de la diputada Duplessis, comprometió la presentación de esta iniciativa, y frente a la falta de formalización de eso, es que nosotros nos dispusimos a, tomando las experiencias de otros distritos, de otras provincias, que han ya sancionado sus leyes de ordenamiento territorial, elaborar esta propuesta de cara a las necesidades cada vez más crecientes de los distintos municipios de la provincia. Porque, bueno, es necesario este reordenamiento, saber las tierras fiscales y sobre todo involucrar al gobierno provincial en esto, ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, acá en San Martín, de comprar a privados, pero en realmente la tierra fiscal a nivel provincial no se sabe a ciencia cierta si esto puede ser incorporado al Banco de Tierras, no, bueno, y todo un tema de negociaciones entre el IPBU que no terminan de cuajar, ¿no? Y se termina comprando lotes en el caso que se pueda, ¿no? El último fue canje. Sí, claro, esto genera, además de estas situaciones que cada municipio va resolviendo como puede, genera la necesidad de hacer en algunos casos una inversión importante o en otros casos, como en el de un caje, perder terrenos que evidentemente, tierras que evidentemente tienen potencialidad, valor inmobiliario importante, porque si no ningún privado accede a una oportunidad como estas, simplemente por voluntad o solidaridad con quienes no tienen acceso a un terreno para vivienda, menos en un lugar con enorme valor inmobiliario como los terrenos en San Martín de los Andes. Pero este problema de falta de gestión es tan complejo que, por ejemplo, una localidad como Las Coloradas o Chosmalal, para pensar otra ciudad con otras características y otra realidad, no tienen posibilidades mayores de crecimiento porque están rodeados de tierras privadas o de terrenos que tienen permisos. Y entonces pensar el crecimiento urbano simplemente para atender la demanda de un crecimiento vegetativo, ni siquiera pensar en un crecimiento urbano que tenga que ver con demandas o con nuevos asentamientos que permitan crecer esas localidades, digamos, ¿no? Claro. Las Coloradas, que es una localidad pequeña, no tiene oportunidades de crecimiento porque está rodeado de campos de particulares. De con lo cual, sentarse a pensar una solución para el desarrollo urbano de Las Coloradas, además también permite construir una política que contribuye al arraigo de los vecinos de esas localidades en sus territorios. Claro. Porque si vos no tenés posibilidades de acceder a una vivienda, independientemente de que otras variables puedan estar más resueltas, el único proyecto personal posible o familiar posible es irte a un lugar en donde puedas tener tu tierra, tu casa, tu oportunidad de desarrollo. Uh-huh. Es una de los debe en la provincia de Neuquén, el tema del desarrollo inmobiliario, pero el desarrollo inmobiliario que tenga que ver con planes sociales de vivienda, ¿no? Lo vemos acá en San Martín de los Andes, se ve en Junín, en Villa Langostura, como decís, en Las Coloradas. Ojalá que esto pueda circular y pueda establecerse como ley para el reordenamiento. Soledad, otro de los temas que se aprobó hace en la sesión anterior, si mal no recuerdo, el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo va a ser la implementación? Porque vimos el título, pero no vimos la bajada. O sea, ¿cómo será, no? Y algo, bueno, vos fuiste intendenta de Zapala en algún periodo y ustedes, bueno, tienen boleto estudiantil gratuito en esa localidad. ¿Cómo va a ser a nivel provincial? ¿Cómo lo pensó la legislatura y cómo se va a aplicar en las localidades? Bueno, lo primero que te di cuenta es que, pese a que el oficialismo provincial, el gobernador y su vicegobernador pretenden apropiarse de todas las noticias en la provincia, el primer dato es que en Zapala hay boleto estudiantil gratuito desde el año 2013. Es decir, no tiene nada que ver con la actual gestión ni con el impulso que el vicegobernador pretende darle a este proyecto. Ajá, que se apropia... Mira. De los proyectos de la legislatura como que fuera parte del debate y de la discusión. En este caso, en particular, como en el del empleo joven, por ejemplo, uh-huh. Lo que se discutió en la legislatura fueron en el empleo joven varias iniciativas, no la iniciativa del oficialismo, que por otra parte ni siquiera fue del vicegobernador. Pero bueno, la pobreza de la propuesta política del Ejecutivo y de su candidato hacen que terminen reduciendo la política de la provincia a estas mezquindades y a estas condiciones. En Zapala existe el boleto estudiantil gratuito desde el año 2013 para todos los niveles, pero además en Zapala el transporte urbano es de gestión pública, es de gestión municipal, claro. Lo cual su implementación fue todavía más sencillo. Lo que aprobamos en la legislatura tiene solo que ver con el nivel universitario o terciario, es solo para el transporte interjurisdiccional, es decir, para que un vecino de San Martín de los Andes que esté estudiando en Neuquén Capital pueda acceder a este servicio cuando se traslada a Neuquén Capital. Uh-huh. Las condiciones de la implementación no las conocemos porque están todas delegadas al reglamento o a la reglamentación de la legislación, que son competencia del Poder Ejecutivo Provincial, uh-huh. al que se le dieron 90 días para que se reglamente. El Ejecutivo Provincial no suele ser muy cumplidor con estos plazos. De hecho, por ejemplo, todavía no está constituido el Comité de Tortura, que se aprobó contra la tortura, perdón, uh-huh. que se aprobó en la legislatura hace, no sé, 6 años, si no me equivoco. Oh. Todavía no lo hemos logrado constituir, recién hoy votó la Comisión de Derechos Humanos el pliego propuesto por las organizaciones, son 4 representantes de las organizaciones, uh-huh. Pero los representantes de la legislatura y del Ejecutivo todavía no han sido designados. Entonces, nosotros hemos acompañado este proyecto porque desde el punto de vista de nuestras reivindicaciones políticas e ideológicas, el espacio que yo represento ha tenido al boleto estudiantil gratuito como uno de sus temas desde siempre, desde toda uh-huh. su historia, y lo reivindicamos como una gran política de promoción y de acceso a la formación de grado o terciaria. Claro. Pero vamos a ser muy, muy, muy insistidores en la reglamentación, en la puesta en marcha, y en cumplir con garantizar efectivamente el acceso a este derecho, porque no tenemos ninguna duda que la sanción de esta ley está estricta, exclusiva y únicamente enmarcada en la campaña de instalación política de Marcos Cosman como candidato a gobernador del oficialismo, y al resultado, no tengo duda yo tampoco, de sus relevamientos y sus focus, que dan cuenta de la necesidad de presentar proyectos o políticas públicas para los jóvenes y las jóvenes de la provincia. Uh-huh. No vamos a dejar que el gobernador y su candidato se apropien de una política de esta solamente como un titular y no hagan lo que les corresponde para garantizar su cumplimiento. Así que vamos a seguirlo muy minuciosamente. No puedo contarte nada de los aspectos reglamentarios porque, como te digo, hay muy pocas precisiones en la ley que se aprobó. Que todavía no sabemos si ha sido promulgada y publicada. Claro, no la firmó el gobernador todavía. Es lo que termina de convertirla en ley. Claro. Entonces, es interjurisdiccional, no es interno no. Por ejemplo, en San Martín los estudiantes secundarios no van a tener boleto estudiantil gratuito, y estábamos pensando, la empresa, encima San Martín de los Andes, el municipio está atado a la empresa, que es quien le paga a la empresa, eso, bueno, todo lo que se aprobó en el último, en la última concesión directa que se realizó del Servicio Urbano de Transporte de Pasajeros. Porque decíamos, ¿cómo se va a aplicar cuando hay una empresa privada? ¿Cómo, si no es el Estado el que maneja el colectivo, el transporte urbano, cómo va a ser? Porque los títulos parece ser que en estas épocas son grandilocuentes y ahí nos diste la respuesta de por qué. E igual vamos a estar atentos en la implementación, ¿no? Hay una invitación a los municipios a adherir, pero no hay, por ejemplo, creada una partida presupuestaria que desde la provincia pueda asistir a los municipios que se disponen a adherir para el transporte dentro del ámbito jurisdiccional del propio municipio y, por ejemplo, quieran subsidiar el boleto. No está previsto eso. Claro, entonces hay una invitación a los municipios para adherir y falta que en el último artículo diga y después arréglensela como puedan, porque la realidad es esa. Exactamente. Ahí nos quedó clarísimo cómo viene el tema del boleto estudiantil, porque estábamos en esa disyuntiva. ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cuándo? Urbanamente, ¿no? Ahora ya sabemos que es interurbano, es otra la movida y falta que el gobernador ponga la firma para que esto se convierta en ley. Así es. Bueno, Soledad, eran estos dos temas. No sé si vos querés agregar con alguno de los dos alguna acotación, algún detalle más. No, me parece que hemos abordado todos los aspectos que, al menos desde nuestra visión, entendemos valían la pena considerar. Y en ese desde ese lugar esperamos que tanto el plan de ordenamiento urbano territorial de la provincia tenga tratamiento, si no es ese proyecto, que sea otro, pero que podamos tener esa legislación marco tan necesaria, y que el boleto estudiantil se ponga en marcha, aún con estas particularidades, que es un recorte muy chiquito de la población que podría comprender, pero bueno, siempre es una buena noticia cuando se generan nuevos derechos, en particular cuando se trata de, específicamente, no de jóvenes, porque formación de grado y terciario, hay muchos adultos y muchas personas intentando mejorar su recorrido de formación, pero bueno, pensándolo particularmente los jóvenes, que son los que estudiando habitualmente no trabajan y son los que tienen más dificultades para encarar estos proyectos personales. Así que siempre es una buena noticia cuando eso esté en marcha y cuando logremos su puesta en vigencia, impulsaremos que se amplíe a otros sectores de estudiantes y estudiantas y ojalá se logren herramientas para que los municipios puedan aplicarlos dentro del ámbito urbano también. Soledad, muchísimas gracias por estos minutos con la radio y bueno, ahí desgranar y contarnos de qué se tratan estos dos. El boleto estudiantil por un lado, que ya fue aprobado, falta implementarlo, y también este reordenamiento territorial en la provincia de Neuquén. Muchísimas gracias por estos minutos, Soledad. Gracias a ustedes, buenos días. Buen día, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Bien, hablábamos con la diputada provincial Soledad Martínez, diputada provincial del Frente Grande en el Frente de Todos. Por un lado, la propuesta de ley que apunta a facilitar desarrollos habitacionales, urbanizaciones sociales, la regularización de barrios informales y detener el crecimiento urbano descontrolado, así como también todo lo que tenga que ver con el desarrollo territorial provincial, saber cuáles son las tierras fiscales que pertenecen a la provincia de Neuquén, cercanas a cada uno de los municipios de esta provincia, y cuáles de ellas pueden pasar al banco de tierra de distintas municipalidades. Por eso, por un lado, y por otro lado, esta aclaración que tiene que ver con el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia es solamente interurbano, o sea, no se implementa en cada una de las localidades, porque usted lo escuchó, dice, puede adherir cada municipio, pero no va a haber ningún tipo de solvencia económica, ¿no? Ni ningún tipo de aporte del gobierno de la provincia de Neuquén para que pagarle a empresas, en el caso que sea, como es en San Martín de los Andes, y poder subsidiar los boletos estudiantiles de distintas graduaciones, ya sea inicial, primario, secundario o universitario, así como terciario, en las localidades. Que se arreglen como puedan, si pueden ser subsidiados de otra manera, se hará, si no, solamente queda el interurbano, como decía la diputada provincial Martínez. 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo. Ahora actualizamos la información nacional a través de las radios comunitarias. Informativo Farco, ahí vamos. Conexión satelital. Farco.